Hábitat, vivienda, como habíamos dicho, teníamos, y trabajo cooperativo, se nos había ocurrido la idea de poder aprovechar, de alguna manera, la invitación es concreta, es poder juntarnos a aquellos que estén interesados, que estén trabajando en cuestiones de economía social, fundamentalmente, de vivienda o trabajo cooperativo, nada, poder intercambiar, ¿sí? Pichi viene a presentar fundamentalmente el laburo de SEDECA, ¿sí? El Secretariado de Enlace de Comunidades Autogestionadas, y hay un trajo un documental que también podría servir como disparador, incluso para discutir, debatir y nada, intercambiar entre los que estemos. La cita es mañana en el Centro Social y Cultural La Vía, en Avenida del Valle, al 950 y algo. 955, nos han prestado el espacio, gente de la vía que está participando también en ese tipo de espacios, más otras organizaciones que hemos invitado, pero bueno, hacemos la invitación a ustedes y si consideran nos ayudan en la difusión, ahí vamos a estar, a las 7 de la tarde. ¿Cuándo? Mañana, a las 7 de la tarde, inviten, digo, más o menos nos conocemos casi todos acá, los espacios en los que estamos. Plantéenlo, fundamentalmente supongo el tema cooperativo y tema vivienda, que son temas en los que varios participamos al menos en las discusiones o estamos al tanto. Así que la invitación queda hecha. Por ahí Petra. Bueno, acá estamos todos al tanto de la medida que desde la ciudadanía acompañamos en respaldo de la ley por paisaje protegido en hacer un apagón de, lo hacemos de 8 menos 5 a 8, ¿sí? En adhesión a lo que va a ser casi toda la ciudad de Tandil. ¿Sí? Es una manifestación de resistencia pacífica, estamos intentando evitar toda confrontación porque, bueno, hubo algunas provocaciones, bueno, a las que no les vamos a dar pie. Creemos que la ley es lo suficientemente sólida, se puede seguir discutiendo otras cosas y creemos que hay que respetarla. Así que bueno, apagamos 5 minutitos la luz. ¿A qué hora? Lo hacemos antes de que empiece, ¿no? No sé. El padre Pichi tiene, sí, en su haber una de las colecciones más grandes de archivos relacionados con cuestiones, ahora lo va a explicar seguramente mucho mejor él, ¿no? Pero con cuestiones relacionadas al movimiento de sacerdotes para el tercer mundo y movimientos cristianos, como explicaba Martín hoy, ligados a los grupos más progresistas dentro del campo católico. A tal punto, vos corregime cómo es, Pichi, pero bueno, esto se está digitalizando con un convenio, de la Universidad Católica, están digitalizando para que eso, sí, la Universidad Católica de Córdoba, de los jesuitas, para que eso pueda estar a disposición en breve nomás, lo cual es un paso importantísimo para aquellos que estamos estudiando de alguna manera estos temas. A tal punto que eso quiere ser declarado patrimonio de la humanidad, ¿no? El archivo... Patrimonio documental. De la humanidad. De la humanidad no tanto. Documental de la humanidad. Bien. Así que el archivo de Pichi... Yo voy a dejar ahí en la pizarra escrito la página web en donde ustedes me encuentran. Tuvieron la pésima idea de ponerle mi apellido, Maese Geyer. Así que ponen Maese Geyer, UCC, UCC es Universidad Católica Córdoba, o UCC Biblioteca, y salta enseguida el archivo Maese Geyer. yo envié más de 60 biblioratos de material que he ido acumulando de Tercer Mundo y grupos afines, por ejemplo, Ligas Agrarias, por ejemplo, CRIMPO, Comunidades Religiosas Insertas en Medios Pobres, la COEPAL, Comisión Episcopal de Pastoral, el MICAR, Movimiento Iglesia y Cambio en la Argentina, Cura Villeros, tema Carlos Mojica, porque la muerte de Carlos Mojica, como yo lo sucedí, y los parientes estaban muertos de miedo abajo de la cama, me regalaron todo el archivo para sacarse de encima todos los papeles de Mojica, hasta la papeleta. Uno cuando se recibe de abogado o de médico, de arquitecto, recibe todo un diploma, el diploma de cura, hasta ese original me regalaron. Así que todo eso fue a parar a Córdoba. Y todo eso con obligación, convenio de digitalizarlo y meterlo en internet. Una cosita antes que ya Pichi empiece, convocarlos para el jueves que viene. Bueno, el jueves que viene vamos a venir un grupo, va a venir Rubén, va a venir Rafael, va a venir Alejo García, que todavía no vino, que es coordinador del espacio de jóvenes del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Bueno, voy a venir yo y vamos a dividir en dos partes. La primera parte, Rubén nos va a hablar sobre el tema de los símbolos y fetiches religiosos, todo el tema de la religiosidad popular. Y después, la segunda parte, después del recreo, vamos a hacer una mesa abierta. Vamos a estar los cuatro. Posiblemente, seguramente Alejo contará un poquito la experiencia del MED, de los jóvenes, y después abiertos a las preguntas a partir de todo lo que estuvimos viendo en estos seis encuentros. ¿Sí? Digo para que también, si tienen ganas de ir pensando qué preguntar, estaría bueno. Así que vamos a tener una hora y pico abierto a preguntas. ¿Sí? Y la primera parte Rubén, y después los cuatro vamos a estar para contestar preguntas. ¿Sí? Bueno, después de la excelente exposición de Martín, yo voy a pasar a cosas más bien teóricas prácticas, o a través de cosas prácticas pasar a lo teórico en relación a los sacerdotes para el Tercer Mundo. Diciembre 65 acaba el Concilio Vaticano II, Concilio Ecuménico, el quinto en el mundo ecuménico cuando hubo treinta y tantos concilios, o sea que agarraba también las otras iglesias cristianas. Por iniciativa de Helder Cámara, 18 obispos del Tercer Mundo redactan un documento. Lo central de ese documento es cómo y de qué manera y por qué hay que llevar a la práctica concreta entre los pobres este documento. Los 18 que se reunieron en una catacumba de Roma como lugar simbólico son obispos africanos y algunos brasileños y dos o tres europeos. Argentina brilló por su ausencia. Se le ocurre a Miguel Ramón Betti enviar una carta a Helder Cámara agradeciéndole por el documento, y esa carta es firmada por 260 sacerdotes. Ahí ve Ramón Betti, Richardelli, que estaba al lado de él también en Capital, que hay que hacer algo. ¿Por qué? Porque ya había un caldo de cultivo de hacer algo. El caldo de cultivo se iniciaba desde lo concreto y desde los pobres. Recalco e insisto el tema de los pobres, que no aparece tanto en el Vaticano II, pero sí mucho en Medellín, y como indicaba Martín, declina luego ya en Puebla. Entonces, empiezan a reunirse, se convoca un primer encuentro nacional al año siguiente, en el año 68, en Colonia Carolla, en Córdoba, y así empieza el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, similar a los que aparecen en otros países latinoamericanos. A Ramondetti le pregunto al periodista, ¿qué pasaba si usted no creaba este movimiento? Mira, esto no me preocupa a mí, porque si no lo creaba yo, lo creaba cualquier otro. Ya había toda la fuerza de los curas obreros, los encuentros sacerdotales de Quilmes y de Chapalmalal en relación a la pobreza. ¿Cómo hacer que las parroquias estén al servicio de los pobres? Empezaban ya los curas villeros, y antes que todavía los curas obreros, el movimiento rural de acción católica empezó a estar influido por las ligas y movimientos agrarios, que como ustedes saben, fue el momento de máxima lucha del pequeño productor agrario de subsistencia, de sobrevivencia. La lucha era llegar a los precios del mercado y no que la intermediación se comiera todas las ganancias y ellos apenas reciban unos centavos por kilo de lo que producían y se vendía a un precio mucho mayor en las ciudades importantes, no sé, tipo Córdoba, tipo Buenos Aires, Mendoza, etcétera, y otras ciudades como esta y como cualquiera de la Argentina. Así que ya había un caldo de cultivo. Pero ese caldo de cultivo tenía esta preferencia por los pobres. El Vaticano II llegó nomás a abrir las puertas y ventanas de la Iglesia. Esa es una frase que no es del Papa Bueno, de Juan XXIII, sino que se le atribuye. Que entre el mundo a la Iglesia. No hacer una Iglesia teocéntrica, basada en Dios, en Dios y en su Trinidad, lo cual está muy bien y está en el Catecismo Romano y está en toda la teología escolástica y la teología neoescolástica decadente que se estaba viviendo. Martín citó esa frase que estudiamos, al menos yo, en el Catecismo de Primera Comunión cuando era chiquito. La Iglesia es una sociedad perfecta. Lo perfecto no existe porque los humanos somos santos y pecadores. La Iglesia es santa y prostituta. Así que se pasa de una Iglesia teocéntrica a una Iglesia más bien de características antropocéntricas, basada en el hombre, en sus necesidades y sobre todo en el hombre pobre. Insisto, recalco, destaco que a través de las parroquias buscando los rincones de personas pobres, los curas obreros en los barrios pobres, en los barrios populares, los curas villeros en las villas miserias, en Mendoza, en Rosario, Córdoba, que llegó a tener una vicaría, Primatesta no se dio cuenta lo que hizo ahí, una vicaría para las villas miserias. Aquí Aramburu peleando las cosas, el padre Botán logró que conformara, y yo adhería al año siguiente, los curas, el estatuto de los curas villeros. Luego también ligas y movimientos agrarios, y después también, ya bastante después del proceso militar, pastoral del aborigen. ¿Alguien de ustedes salió a hablar en estos días del padre Nazar, Pancho Nazar, Francisco Nazar en Formosa, que se ha presentado como candidato a gobernador, peleándole la gobernación a Hildo Infran? No quiero decir malas palabras, pero Hildo Infran es muy parecido a este presidente abominable que hemos tenido, que representa todo un país oriental y que lleva muchos años en el gobierno y que quiere perpetuarse en el gobierno. Hildo Infran consiguió que la ley electoral declare nula esta línea política nueva, pero luego la justicia electoral dio lugar a que se apruebe. Ojo, que es una persona que hace 40 años vive entre los indígenas y fue quien, perteneciendo al tercer mundo, pero no diciendo así las cosas, logró que los obispos argentinos, por supuesto a él le ayudaron a algunos obispos muy progresistas, tipo de Nevares, en Goya, después Sandrelli, que estaba en esos momentos en Formosa, a crear una comisión especial para los aborígenes, Comisión Episcopal de Pastoral del Aborigen, y la parte práctica que es ENDEPA, Equipo Nacional Pastoral del Aborigen, que caramba, tiene un pie pero se mueve sola, ha estado en las reuniones latinoamericanas sobre teología indígena, manejadas por Méndez Arceo, manejadas por este obispo Samuel Ruiz, que murió hace poco y que le dio muchos dolores de cabeza a nuestro Papa Wojtyla. Así que entonces ustedes vean cómo se fue dando al tercer mundo, pero entregándose a los lugares pobres. Esto partía de una conciencia personal de entrega concreta, no en teoría, sino en la práctica. Recuerdo como cosas prácticas cuando de golpe había así una duda al hacer una declaración, al escribir un artículo, o ver para dónde rodear, o en el grupo se decía, bueno, ¿qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Y lo vemos desde los pobres y sus necesidades. Era como el lugar común, encontrar y ver la iglesia y ver el actuar y el hecho concreto desde los pobres y sus necesidades. Bueno, también estaba aquello de la intervención, de ir a los temas estructurales de la pobreza. ¿Qué significa estructural? Supongamos, qué sé yo, que el rector está en la universidad y dice, yo quiero, le dice un ingeniero o un arquitecto, hacer 10 pisos acá arriba. El arquitecto dice, sí, bueno, pero tenemos que ver si la estructura aguanta. A mí me duele mucho la espalda y varios meses, y voy al médico y me dice, usted, después de análisis y radiografía, se quedó, usted tiene un problema óseo estructural. La pobreza es un problema estructural. El pobre no es pobre porque es vago o porque quiere. Se volverá vago, se volverá chupandín, huele mal, como dice Gustavo Gutiérrez, está sentado sobre la basura como el hombre pobre, pero sin embargo desde ese pobre es de donde la iglesia tiene que actuar. ¿Se acabó la teología de la liberación? No, no se va a acabar nunca, porque mientras existan pobres va a existir un deseo de una iglesia que viene desde abajo, desde los pobres, desde los que sufren, desde los marginados, desde el término que querramos darle, y eso lo vemos en muy distintos matices en nuestro país, nuestros países latinoamericanos, nuestros países del tercer mundo. Martín hablaba de la centralidad de la encíclica sobre el desarrollo de los pueblos, Populorum Progressi, y bien claramente ahí se dice que cada vez hay ricos más ricos y pobres más pobres. O sea que la diferencia de niveles entre países y entre componentes pobres y ricos en cada país, vemos que cada vez va siendo igual o más importante. Es cierto que el gobierno, como en el que estamos, trata de hacer algo. Es cierto que los índices de pobreza disminuyen, pero hay una serie de indicadores muy difíciles de revertir en cuanto a cosas concretas, en cuanto a salud, en cuanto a vivienda, en cuanto a derecho a la tierra, en cuanto a educación básica, en cuanto a cultura popular que debe ser asumida. Uno de los últimos libros que escribimos, Los curas del tercer mundo, que más bien lo escribimos con un ideólogo nuestro, el padre Rafael Tello, es este el pueblo donde está. Muy difícil encontrarlo, pero es una lectura quizás desde el peronismo. Recién salió el tema del peronismo, permítanme dos minutos. Año 47, primer Congreso Internacional de Filosofía en la Argentina que se hace en Mendoza. Perón había asumido en el 46, presenta un excelente discurso que ya es un borrador de la comunidad organizada. Es cierto que Hernán Benítez y otros lo ayudaron, y me parece muy bien que una persona inteligente se deje ayudar por otros que hacen este tema. Perón, desde el primer Perón de la comunidad organizada hasta el Perón de los últimos meses, hay mucha diferencia. La comunidad organizada es organizarse a través de los sindicatos, pero es también asumir desde los pobres, como decía Eva Perón. No tenemos que bajar a los pobres, sino que tenemos que subir desde los pobres. O sea que desde ese primer Perón, desde esa primera Eva Perón, que rápidamente murió, que joven murió, hasta el final, cuando, ojalá que sea mentira lo que se decía de esa reunión de gabinete de sus últimos tiempos, acá hay que crear un somatén. Somatén es una palabra del castellano antiguo que sigue usándose en el idioma catalán, que quiere decir acá hay que crear formaciones especiales, que exactamente eso es lo que hizo la AAA, lo que hizo López Rega. Y si alguien le dio pasto, le dio lugar para actuar a López Rega, es quien estaba encima de él. Y lamentablemente aquí aparece la idea de los últimos tiempos de Perón y la pobre Isabel, que con todo respeto me parece que no sabía dónde estaba parada. Así que hubo toda una diferencia muy grande entre el primer Perón y los últimos momentos de Perón. Esto es muy discutible, esta es mi opinión, a quien le guste bien y al que no también. Está esa imagen que se emplea de Perón como boxeador, que ataca con la izquierda, que golpea con la derecha, que después vuelve a golpear con la izquierda, que se esconde con la derecha, como que utiliza distintas fuerzas y situaciones para saber moverse. Es cierto que eso fue un movimiento pendular que se le dio el nombre de tercera posición, que es el modo de poder sobrevivir ante los imperios, ante el Fondo Monetario Internacional, ante la CIA, ante la Central de Inteligencia Americana, ante los países fuertes del primer mundo. Luego pasamos a discutirlo si quieren, si hay tiempo. Yo quisiera pasar a otras dos cosas que recién salieron. El tema de los curas guerrilleros, el tema de la violencia. Hay países, ciertamente, donde la violencia venía fuertemente tomada desde una izquierda. Año 1970, con todas las medidas de seguridad que ni sabíamos a dónde nos llevaban. Tampoco sabíamos quiénes de otros estaban, solamente algunos curas del tercer mundo que nos conocíamos. Lo invitamos a Lucio Gera, el teólogo más destacado de la Argentina. Estaba Germán Zavala, el principal ideólogo de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. Y claramente nos dice, los curas, las monjas, los líderes de la iglesia son importantísimos porque están muy unidos al pueblo. Por eso ustedes tienen que optar por el marxismo para que el pueblo sepa unirse, levantarse, llegar a las armas y así derrocar al poder. O sea, toda la contradicción de Marx entre burguesía y proletariado estaba presente ahí en toda esa lucha que proponía Germán Zavala. Es evidente que algo de eso también vivió Camilo Torres. Pero es evidente que Camilo Torres también tiene una frase que después Mujica, que le gustaba mucho hablar y sin citar, también repetía, diciendo: yo no me voy a poner a pelear con este marxista, no me voy a poner a discutir si este chico tiene un principio espiritual, un principio que entre la filosofía, la teología griega, o que trajo Aristóteles, trajo Santo Tomás de Aristóteles, le llaman alma. No voy a discutir si tiene alma. Yo me voy a poner de acuerdo con este marxista que este chico tiene hambre, que este chico no tiene colegio, que este chico tiene problemas en su casa, que este chico... Ahí voy a ponerme de acuerdo, en lo concreto. Y así entonces se asumía también partes concretas que hacían a veces a la violencia. Todo hecho armado tiene tres momentos: la preparación, el hecho en sí, y luego el aprovechamiento político, periodístico, político de ese hecho armado. ¿Que ayudamos en alguna preparación de algún hecho? Entiendo que sí. ¿Que haya habido curas del tercer mundo directamente comprometidos con los fierros, como se decía entonces, con las armas en la mano o metiendo la bomba? Creo que no. ¿Que haya después un aprovechamiento político? Entiendo que sí. Las tiranías largas y prolongadas, como recién nos repetía Martín, llevan a que se tomen situaciones extremas. Luego vamos a ver acá, por haber cosas concretas en carteles y volantes, eso forma parte de la colección que fue a Córdoba, que es un centenar de carteles, volantes, panfletos pro y contra el tercer mundo. Vamos a ver una selección de unos 30. Y por ejemplo, claro, ¿por qué hacemos diciembre 69 los curas villeros la primera peregrinación de la Villa San Luján? Porque en noviembre, año 69, Onganía con su gabinete se fue a Luján a consagrarle a la Virgen su gobierno dictatorial. Lo conversamos con Tello, con nuestros ideólogos, y nos dicen: no, a la Virgen hay que darle cosas buenas, no se le puede dar una cosa mala como una dictadura. Entonces, el lema del cartel que se ve, el volante que se repartía en las villas, decía: a la Virgen hay que darle cosas buenas. Después, los volantes y los lemas eran: transformemos las villas en barrios obreros. Cuando el plantón del año anterior ante la Casa de Gobierno era en contra de la ley nacional de erradicación de villas. Bueno, a raíz de esa peregrinación que hicimos, que habremos ido unos 6,000, 8,000 villeros en distintos ómnibus, Cardenal de Buenos Aires, Saramburo, lo llama Botana, el cura que coordinaba el grupo, y le dice: no me gusta, no quiero que haya peregrinaciones políticas. Entonces Botana dice: bueno, está bien, monseñor. Y lo que hizo el general Onganía hace 2 meses, ¿acaso no era también una peregrinación política ofreciéndole su dictadura a la Virgen? Se enojó muchísimo el cardenal y lo mandó a salir afuera. Los conflictos eran fuertes, pero la lucha armada, repito, estaba más bien en la preparación o luego en el aprovechamiento político, periodístico de los hechos que sucedían. Concreto, el comunicado nacional, está el trabajo del padre Bresi, que recopila todos los documentos del tercer mundo sobre la muerte del general Aramburu, que si bien dice que está mal la muerte, pero sin embargo fue una persona que había agravado mucho la situación nacional, había trabajado mucho en contra del pueblo pobre y que había hecho más pobres todavía. Evidente, es una declaración equilibrista, no acepta la muerte, no la repudia tampoco, pero habla de que algo por algo habrá sido que lo hayan matado, secuestrado y luego matado. Otro tema que podríamos hablar es cómo se militaba entonces en la villa, o cómo se militaba entonces. Antes de ir a un medio o un medio distinto al que la Villa Linense, que es un medio distinto, o un medio de aborígenes, o un medio obrero, que es distinto a yo que soy de clase media, no puede meterse a mandonear o a bajar línea o a conceptualizar o decir porque yo soy médico o porque soy abogado, sino que va aprendiendo cómo poner lo que le dio la universidad al servicio de los pobres. ¿Se dan cuenta ustedes de la diferencia que hay en esto? ¿Cómo ser un intelectual orgánico? Puede ser o un diletante o un tipo aterrizado, puesto al servicio de la gente. Yo creo que eso era lo que teníamos que cumplir y ver de hacer los curas en un aprendizaje, que algunos le dicen que es un aprendizaje por connaturalidad, connaturalizarse con ese proceso que está viviendo esa gente. ¿Y qué es lo profundo que hay en el proceso popular? La actitud de resistencia. Entonces, si le preguntan, bueno, ¿y por qué te viniste de Bolivia y estás acá? Y acá hay trabajo, y acá hay educación, y acá hay escuela, acá hay hospital para mis hijos, y yo quiero que mis hijos sepan más que yo, que no sé leer ni escribir. La gente habla de su resistencia con términos prácticos, no con términos teóricos como hacemos nosotros, como estoy haciendo yo en este momento, sino que esa actitud de resistir es lo que Gustavo Gutiérrez llama la fuerza histórica de los pobres, que van viviendo tiempo a tiempo, año a año, siglo a siglo, resistiendo y saliendo adelante en todo momento difícil. Eso es lo que trae el libro este, El pueblo donde está, y eso es la actitud que tenemos que aprender nosotros también, porque no sé, me parece que ninguno de los que estamos acá es de extracción obrera o villera. Bueno, puede ser que raspando un poco haya algún ascendiente aborigen, pero como desde los pobres tenemos que aprender a ir adelante. Y esto creo que era una de las cosas centrales del tercer mundo y que se siguió dando después en distintas realidades. Por ejemplo, ustedes, no sé si oyeron hablar de los seminarios de formación teológica, donde todos los años pasan cosas de 800, 1000, 1200 jóvenes para ver el tema, qué sé yo, la Biblia y la opción por los pobres, o el tema del trabajo y la opción de los pobres, la organización popular y la opción por los pobres. Esto que fue la opción principal por los pobres en Medellín, que ya después Puebla habla de dos opciones, por la juventud y por los pobres, es el trasfondo que yo quiero destacar en el actuar de los curas para el tercer mundo y de aquellos tiempos y momentos, y es la exhortación que hago a cualquier profesional, a cualquier intelectual, de saber respetar los procesos populares. Paso al último punto y después a las diapositivas. Pedro Casaldáliga es un importante obispo, ahora emérito, de la parte de la Amazonía brasilera, y él habla de la indignación ética. Ojo, no la indignación como la están viviendo ahora en Europa, por ejemplo en España, donde en la Plaza del Sol se juntan los jóvenes, sí, pero desde viviendo en una carpa con aire acondicionado, con baños químicos, con duchas químicas, con conexión satelital en sus computadoras y en los últimos adelantos para internet y comunicación a través de computadoras muy sofisticadas. Casaldáliga pone estas características de la indignación ética. La indignación ética es la percepción de la realidad fundamental. La realidad fundamental es que cada vez hay ricos más ricos y pobres más pobres. Y que la pobreza no es generada por los pobres mismos, sino que son otros los que generan la pobreza, y por lo tanto estamos ante un problema estructural. La pobreza puede ser combatida por el Estado, y me parece muy bien que se combata, o por grupos cristianos que así quieran hacerlo y que siguiendo el paso de no sé qué y cómo, y todo esto de los microcréditos que, como ustedes sabrán mejor que yo, Raúl Troncoso, aquí se está rompiendo todo, y sé que él insiste en la ministra de Acción Social ante Alicia Kirchner para que eso se realice, pero sin embargo hay una estructura de pobreza, y ver que eso es estructural, que eso está metido desde adentro. Primero es darnos cuenta de eso, para poder incidir en las causas estructurales. Esto no es nada fácil. Casareto me pide, obispo de San Isidro, que hable con un grupo buenísimo de chicos que estaban acabando su universidad, futuros profesionales. Les pregunto en qué está cada uno. Muy bien, yo voy a fin de semana a los hospitales, a un hospital. Yo voy a misionar a tal lado del interior, yo voy a tal otro lado, yo ayudo a una familia. Bueno, pero pregunto, cuando ustedes estén en una empresa, ¿van a poder incidir en esa estructura que tiene la empresa de meramente ganar plata y de exprimir cada vez más al obrero? Claro, pobres chicos, no, hacerle una pregunta así, para incidir en las causas, no es nada fácil en este momento. El segundo paso es sentir una bronca radical, pero una bronca trabajada. No un mero sentimentalismo, como recién decía, ese sentimentalismo que yo puedo tener ante un chico que en la puerta de mi casa me pide un pedazo de pan, o cruzando una villa miseria, o mirando a la televisión el terremoto en Haití, sino que es una cosa fundamental del saber ver qué hacer y cómo hacer y de qué manera yo puedo no simplemente tener una sensiblería a flor de piel, sino cómo yo en lo más interior de mi conversión cristiana pueda tener presente al prójimo, al otro y sobre todo al otro que es pobre. En tercer lugar, ver que esta indignación abarca toda nuestra estructura humana y ver que tenemos que realizarla en grupo. El poquísimo tiempo que podemos disponer para tener libre, podemos ver dónde apuntar para ver cómo realmente ser competentes en actuar frente a la pobreza, ver cómo se presentan las ocasiones y las oportunidades para saber incidir ahí más. Pongo el ejemplo de Troncoso porque lo conozco muy bien. Él incidió en la Ley Nacional de Microcrédito. La ley determina que cada provincia se establezca un consorcio donde estén gente de desarrollo social de la provincia de Buenos Aires, gente de grupos no gubernamentales, como algunos que maneja Raúl, y gente de grupos de base. ¿Cómo ir armando una armonía de organización? Y Raúl, que es presidente de este consorcio, en este último ejercicio movió 11 millones de pesos en 60 grupos de toda la provincia de Buenos Aires. Hay deficiencias, hay problemas, pero se devuelve la plata. No es que el gobierno sea una vaca lechera la que se exprime porque siempre tiene plata, no. Saber cómo poner ese dinero al servicio de los demás. Y respetando lo que dice esta ley. ¿Cuánto es el interés bancario anual en cualquier banco acá? ¿Qué intereses tienen, les cobran a ustedes para sacar un crédito? Es el 16, el 18, el 20%. El 18 y el 18, el 12. Pues la ley esta indica que tiene que ser para los pobres el 6%. Y se cumple eso. Está bien que por ahí algún pícaro que, qué sé yo, a Zafa y hace alguna namacana, pero la plata recicla. O sea que no es simplemente crear un sentido de ganar por ganar, sino crear un sentido de economía social manejada desde un conjunto que se mezcla muy bien lo privado, lo local, con a veces también en algunos lugares, a través de municipios, en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se ejerce esto y se ejerce bien. Hay algún otro municipio que un poco trampea, pero se va poniendo lentamente y trabajosamente y dificultosamente. No es que yo esté haciendo aquí un panegírico politiquero, un manejo de este poderoso caballero que es Don Dinero, para darle un sentido más social, un sentido que nos ayude a llevar a que esta indignación nuestra pueda canalizarse en cosas de ayuda a los demás. Pasamos a las diapositivas. Este fue, no sé si, ahora viene un apagón. Ustedes ven que el lema de la primera peregrinación a Luján, por una patria sin explotación, transformemos las villas en barrios obreros en contra de la erradicación. ¿Cómo era tratar de buscar que se cree conciencia entre los villeros, para lo cual, para quienes es importantísima la religiosidad popular, el ir a Luján a darle un sentido social, un sentido distinto al que le daba la dictadura de Onganía? Siguiente. Esto fue una chicana en contra del tercer mundo, el Cristo guerrillero. Es una imagen que no sabemos de dónde salió, que la publicó el diario La Prensa y luego se repartió en volantes a las salidas de la iglesia, diciendo que este es el Cristo guerrillero, que es la imagen que difundíamos nosotros los curas villeros. Ven el Cristo con la metralleta al hombro y con una cara de guerrillero y con barba, por supuesto. Siguiente. ¿Por qué preso? Sí, ¿por qué estoy preso? ¿Por qué estoy preso? Ustedes ven un rostro redondo que se parece al de Angelelli. Sí, sí. que se parece al de Alberto Carbone, con anteojos gruesos como era de moda entonces, pero mostrar que los curas del tercer mundo tenían que estar presos por ser subversivos. Esto sale hacia los tiempos de la muerte de Aramburu. Siguiente. ¿Qué dice? Lo que colgaron sotana para cazar. El tema del celibato y los curas del tercer mundo. Pues fueron momentos en que era claro, en que era frecuente sacerdotes del clero y religiosos que dejaban el ministerio y se casaban. Pero tanto era del lado del tercer mundo como no del tercer mundo. Y ahí abajo pone una serie de nombres de curas que murieron como sacerdotes o que todavía siguen viviendo y son sacerdotes. Estos son carteles de los servicios de inteligencia que se pegaban o que se repartían en volantes de puertas de las iglesias en contra de los curas del tercer mundo. Siguiente. Este creo que es uno de los más conocidos. Si tiene cola de león, si tiene cabeza de león, si tiene cuerpo de león, es un león. Si lee a Marx, si comenta Marx, es un cura marxista. Este creo que es uno de los carteles más comunes. Luego está este, el cura del tercer mundo, con una sombra que es una especie de diablo, enroscando la víbora, pidiendo plata, vendiendo un buzón, para mostrar que así son los curas del tercer mundo, denigrando lo que es la función sacerdotal. Te falta un poquito de foco, parejo. No sé, el original tiene poco, pero no sé. La tradición familia y propiedad siempre peleó mucho contra el tercer mundo y tenía su grupo Guardia Restauradora Nacionalista, un grupo que sale de Tacuara. Tacuara tuvo ese famoso asalto al policlínico bancario, haciendo declaraciones en contra del tercer mundo. Siguiente. Año 71, 72 se hacen campañas de Navidad para darle un sentido más profundo a la Navidad. Por supuesto que aquí empieza, que es todo otro tema, que eso provoca su escisión en el tercer mundo en el año 73, cuando un poco se divide entre zurdos y peronistas. Ahí abajo ya aparece el signo de la juventud peronista, el Perón vuelve. Siguiente. Esto es sumamente pintoresco. Como se hacían esos ayunos, por ejemplo, Angelelli no celebró la misa de Nochebuena en la catedral, sino en un barrio muy pobre, debajo de un algarrobo, con la gente más pobre que había en el barrio más pobre de la ciudad de La Rioja, con lo cual rasgaron sus vestiduras los grandes personajones catolicones de La Rioja. Aquí vemos un cura del tercer mundo disfrazado de Papá Noel, deseando la feliz Navidad, pero a su vez tirando una bomba por la chimenea de una casa. Propaganda en contra. Siguiente. Lee los textos. Explotan, reprimen, torturan, asesinan, así continúa la pasión y muerte de Cristo. Esto es para hacer ver también hacia Semana Santa, que ya empezaba toda la represión y que eso significa continuar la pasión de Jesús a través de los muertos y desaparecidos. Siguiendo. Papa condena a los tercermundistas. Esto fue a raíz de que un dicasterio, uno de los ministerios de Roma, corrobora lo que hizo Monseñor Vicentín en contra de los curas correntinos Marturet y otro más que no recuerdo, que le aplica una serie de sanciones canónicas, sanciones disciplinares, y les obliga a dejar la práctica de los sacramentos en público. Y aquí entonces pide que esto se extienda a todos los sacerdotes del tercer mundo. Son carteles de los servicios de inteligencia. Esto es el tercer mundismo, y ustedes ven el humo que va saliendo de cada provincia, y ahí figura el nombre de cada uno de los curas del tercer mundo de esa provincia. Miren, no es que yo quiera acá venderles un buzón ni mentirles, pero si ustedes ven bien, Rubendri aparece en el Chaco como saliendo del fuego del infierno, así que tengan cuidado con nosotros. Esto lo consiguió hacer Rafael Tello con Carlos Mujica. Carlos Mujica se movía mucho en prensa y consiguió que tome unas declaraciones el diario La Opinión, el diario de Timerman, en las cuales Monseñor Pironio, luego después Cardenal, él tuvo que escapar como obispo de Mar del Plata, pero escapar físicamente, porque él había escrito un folleto llamado La Liberación Integral, y entonces le pintaron por afuera toda la catedral con aerosol diciendo Pironio pirómano, Pironio montonero, Pironio tercermundista. Y aquí son declaraciones de Pironio a favor del tercer mundo, que luego nosotros lo hicimos en un cartel que se pegó por la calle. Siguiente. La muerte de Mujica, ya a los pocos días, es reflejada en carteles que se pegaban en zona céntrica de Buenos Aires a la salida de las villas, en la Villa 31, en Retiro, en el puerto, por supuesto, diciendo que a Mujica lo mataron los montoneros, cuando hubo un claro descargo de los grupos armados que ellos no tuvieron nada que ver en la muerte de Carlos Mujica. Incluso acusa que tal columna montonera es la que mata a Mujica. Siguiente. La muerte de Mujica es el 11 de mayo 74, con Editora Patria Grande, que manejaba la Comisión Episcopal de Pastoral, sacamos estas estampas con un par de frases muy conocidas de Mujica, dispuesto a dar su vida por los pobres. Esto es una contrapropaganda que hacíamos. Siguiente. Esto es una frase que escribieron los mismos Villeros, y luego se hizo un cartel grande que se pegó: un sacerdote cae muerto, ¿quién se anima a seguirlo? Mostrando que a través de la muerte de Mujica había toda una redención y un calvario y una sangre martirial. Esto lo hizo el grupo Leales a Perón, que fue una decisión de JP Montoneros, defendiendo a Mujica y su opción por los pobres. Está firmada por el grupo JP Leales a Perón. Siguiente. En vez de la cruz, alzó la metralleta. En vez de la cruz, alzó la metralleta. Ahí hay una especie de simulación de personas con una metralleta y el rostro tapado sobre el cadáver de Mujica. También es cartel de los servicios. Esto es otra de las cosas por las cuales comienza ya, cuando se vislumbra que se viene algo muy jorobado, que fue después el así llamado proceso militar, la peregrinación a pie a Luján de los jóvenes, año 75, que ya en esa primera vez fueron los 80, 100 mil jóvenes, y se siguen haciendo, y que convoca cada año a cerca de 1 millón de jóvenes, para ir desde el santuario de Luján, todo el tema de la religiosidad popular, desde San Cayetano hasta caminando hasta Luján. Estos eran los primeros carteles que se hicieron. Siguiente. Esto ya también anunciando y presagiando el golpe para la Navidad, y el lema era: Dios no abandona a su pueblo, como diciendo: vivamos en esperanza a través y a pesar de que se va a venir el golpe militar. Siguiente. ¿Qué era el MJ ahí? Movimiento Juvenil Evangelizador. Esto también es el cartel invitando a una cosa muy popular que viene del tiempo de la colonia aquí por América del Sur, que es hacer el Vía Crucis viviente, como en Navidad el pesebre viviente. Pues se reconstruyen esas prácticas a partir de estos años, ¿no? ¿Pero qué es ese movimiento? Ese movimiento juvenil evangelizador es el nombre que da a los que organizan las peregrinaciones a pie a Luján, los que organizan retiros para jóvenes, con la cobertura de hacer creer que eran cursillistas, para que no se enojen los militares. Este también es otro cartel de Semana Santa, hablando de la esperanza en medio de todos los problemas del proceso militar, de muertos y desaparecidos. Esta es la primera vez, es un cartel de Córdoba, ahí está la fecha, 83 creo. 81. En que aparece la palabra Angelelli mártir, como rescatando la figura martirial de Monseñor Angelelli en ese simulacro o simulación de accidente de automóvil. Esto lo hizo el MOCAS, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, tomando una imagen de Centroamérica en un campesino que está crucificado sobre una azada y un tridente y una azada. Enseguida los santiagueños decían que era el Cristo guerrillero de los campesinos. Esto era un cartel, una especie de recordatorio que hacían de sus peregrinaciones al santuario de Mailín, en Santiago del Estero, por supuesto que a pie y pasando por varias poblaciones. Es un cartel de Mujica ya después de su muerte, con una frase muy conocida de él, siguiente. Carteles de Mujica mostrando su unión con la gente pobre, con la gente villera. Este se hizo cuando a los 30 años, buscando la figura de él. Siguiente. Esto es, Martín había hablado al pasar de Monseñor Di Stéfano. Resistencia en esa fecha que está indicada ahí del año 72, cumplió 100 años. Las ligas agrarias hacen una movilización de 4.000 campesinos en la ciudad de San Espeña, residencia San Espeña. Va a Lanusse para querer comprárselos el presidente de la República con Manrique y su gabinete, pero estos no lo dejan hablar porque constantemente están gritando Coca Libertad. Coca Morelo, Norma Morelo, o sea, Coca Morelo, era una catequista de devoto, también maestra de los cursos de capacitación de las ligas agrarias, pues tenía sus cursos de capacitación y de formación, y ahí se armó una trifulca muy grande. Tal es así que evidentemente Lanusse compra con plata, Lanusse Manrique, al obispo, a Di Stéfano, compra un tal Di Rocco, que era el presidente de Federación Agraria, que después lo hace ministro de Agricultura y Ganadería, que estaban juntos en Nación. Esto es un campesino agrandado diciéndole a otra gente que teman a los campesinos que están avanzando a través de las ligas y los movimientos, ¿no? Esto es para mostrar cómo se articulaba con la parte obrera. Los trabajadores de la DGI sacaron un folleto que son los curas del tercer mundo, y en la contratapa iba este dibujo de Carpani, Bojo Carpani en un cuadro de la izquierda, bueno, luego pasó a la izquierda nacional, que está ahí crucificado sobre un bombardero norteamericano. Pónganse en el contexto de los bombarderos masivos en la guerra de Vietnam. Fíjense que se armó lío hace un par de años cuando en la Recoleta expusieron los cuadros de León Ferrari porque decían que eran irreverentes y anticristianos, y esto es mucho más llamativo, pero que en aquel tiempo que había gente más lanzada y puesta a querer poner en imagen plástica las cosas y para mostrar la unión entre tercer mundo y este plástico de izquierda, es que aparece esta contratapa del Cristo crucificado sobre el bombardeo, y la imagen se llama la civilización occidental y cristiana. Bueno, estas son las diapositivas. Hasta acá llegué yo y muchas gracias. Pregunta, Pichi, si alguien quiere. Algo que quedó en el tintero, algo que alguien quiera preguntar. Le. Yo siento que conocemos muy poco de todo esto. Uno ha intentado interiorizarse y eso, pero al oírlo, a la Pichi, me doy cuenta que tenemos que conocer mucho más. Yo creo que de parte de todas estas corrientes neoliberales, me olvidaba de darles una frase sobre neoliberalismo de un trabajo de los jesuitas de latinoamericanos, cómo se nos ha lavado la cabeza para que nos quedemos tranquilitos, no digamos nada, no pensemos nada, que yo ande bien y los demás que revienten, y no preocuparme de los demás, ni menos aún de los pobres diablos que andan por ahí. Eso formó parte de toda esta teoría neoliberal que se nos ha ido imponiendo. Yo creo que ahora hay un ligero resurgir que quiere cambiar esto. ¿Cómo? Sí, no sé, le da. Es una pregunta y en parte un comentario que tiene que ver con lo que contaba Pichi y con otras cosas que venimos escuchando. Digo, me da la sensación de que cuando hablamos de los pobres, con la expresión de los pobres, digo, es una sensación que nos referimos a nosotros. Siempre el pobre es otro, y lo que quiero preguntar es si esto en algún momento entró en consideración cuando uno piensa, incluso desde el lado de intelectual, si genera o cómo no generar una colonización intelectual, una forma de hacer ver el mundo, o transmitir su propia forma de ver al pobre, que siempre es otro, pues se lo decía antes, cuál es su propia situación. Es decir, tengo como una sensación de que hay una idea iluminada que tienen otros, que les van a contar a algunos cómo les está haciendo la vida y cómo deberían luchar o cómo podrían luchar, para no decirlo en esos términos. Yo, si, mi pregunta concreta es si esto se ha trabajado en algún momento para ver cómo eso se genera, se convierte en un encuentro y no en una simplemente una visión por sobre otra. Se supone que no hay visión, que no hay comprensión de la realidad, que no hay reflexión sobre su propia vida. Yo creo que quizás una contestación muy rápida y muy simple la mía, pero toda la bibliografía y el trabajo, estoy diciendo cosas muy viejas, de Paulo Freire, Pedagogía del Oprimido, Pedagogía de la Esperanza, que hay un avance de un libro al otro, va mostrando toda una pedagogía y un modo de trabajar para ayudar al pobre a un poco, por lo menos, que él vislumbre cuál es lo que él llama en palabras un poco difíciles que no se pueden así repetir así como así y sacar de la manga como una cosa de prestidigitación, que él vea cuál es su universo crítico, su universo temático, su universo de pobreza, para que él sea quien sea sujeto de su propia promoción. No es fácil esto, ni se puede responder en 2 minutos, ni en una pregunta, pero hay bastante material trabajado con esto. Yo el audiovisual que traigo para mañana es cómo un grupo de cartoneros llegan a unirse y unirse en serio, y llegar a decir, no nos arreglamos con la plata que nos deja el gobierno, sino que somos nosotros los que tenemos que cincharla, somos nosotros los que tenemos que ir a joder y a peticionar ante el municipio y ante el desarrollo social para que nos ayuden a realizar nuestro trabajo de recicladores. Me parece que también la pregunta si ellos, no recuerdo tu nombre, si ellos en el grupo, digamos, de Cura del Tercer Mundo, lo que hace, también se habían dado este debate y cómo, ¿no? Y venía por ahí también la pregunta si ustedes, digamos, en el movimiento de Cura del Tercer Mundo, esto era motivo de debate, es decir, los pobres son ellos o nosotros estamos en ellos, o cómo, no sé, discursivamente o prácticamente cómo era. Pero sobre todo, ¿cómo fue el paso que ustedes deciden ir a vivir a la villa? Es decir, dejar ir a la villa. Eso fue una movida muy fuerte de ustedes. Y yo te digo que a mí me costó. Pero fue una opción grupal en una reunión de jesuitas, años 65, cuando desde Roma vino la orden de hacer un survey, una palabra inglesa que significa una revisión general del trabajo, y cómo armar un grupo en opción por los pobres, y cómo había que dar ese paso, que no es nada fácil, y es un reaprendizaje y readecuación. Crimpo, comunidades religiosas insertas en medios populares, era toda una línea que todos los religiosos y las religiosas, cuántas congregaciones de monjas fundadas para la instrucción de los niños y niñas pobres, pero acabaron en el Barrio Norte en Buenos Aires, las monjas de la Asunción. Cambió el barrio, mejoró la gente del barrio. Sí, Barrio Norte, a partir de la fiebre amarilla, es cierto, pero cuando llegaron ahí, ya bien que era Barrio Norte, con mucha gente, con 4 apellidos. Una cosita, me parece también que también lo había dicho Martín, y me parece que lo que vos contaste, que me parece que está claro que el planteo es que la transformación se hace con los pobres y desde los pobres, que no es una idea de iluminación de gente que viene de afuera a decirle lo que tienen que hacer o cómo tienen que ser, sino que es un meterse, es caminar con ellos, vivir con ellos, aprender de ellos y construir con ellos. Toda la teología de la liberación y toda la teología del pueblo también se ha construido a partir de práctica, es decir, todo eso que se ha escrito no es elaboración teórica, es vida concreta, práctica concreta, que después se ha hecho teoría. Pero es vida con los pobres, desde los pobres y al lado de los pobres. Y es aprendizaje con los pobres. Es decir, yo no podría hablar de teología de liberación si no hubiera vivido con los pibes de la calle todo el tiempo que viví. Si no, sería un chanta, y sería un intelectual, y sería un biribiri, ¿no? Y Pichi no podría hablar si no fuera la experiencia de haber vivido y compartido y caminado con los pobres, porque esto que decía Evita y que también lo dice Rubén siempre, es un ascenso al pobre. Desde, ¿no? Desde el pobre, ¿no? Es un ascenso desde el pobre y con el pobre, juntos. Claro, una vez que le ponen una etiqueta, pobre, ¿cómo se la sacaron? Eso también es así. Cuando hacemos esa pregunta también lo estamos haciendo. En realidad, ¿en qué es el pobre? Sí, no me da vergüenza decir soy pobre. Es una, digamos, digamos, que lo que se vive cotidianamente, las carencias, digamos, materiales que se tienen, no tienen por qué avergonzar, y son humanas. Entonces no es que a uno le dice pobre, bueno, existe la pobreza, y sí, hay muchos pobres, y muchos somos pobres, o hemos sido pobres en algún momento. Bueno, pero el pobre además es romántico, son la religión ellos y la religión sea, popular y la iniciativa comunitaria está por, y digo, ¿con los curas o sin los curas? Vos estás diciendo, no, me pareció esta imagen que presentaba, ¿no? De los curas que se vienen a la villa. Yo dije, Pablo Freire no sirve en la villa. Bueno, pero digo, soy un estudioso, es opinión. Pero la otra es opinión. Yo soy estudioso. Como receta de cocina. Pero la otra cuestión, y te digo, te desafío a la villa y lo pones madera donde vos quieras. No poner a leer Freire, sino hacer las prácticas que realizó Freire en otros contextos y releerlas en nuestros contextos. Porque muchas veces cuando uno trabaja en ciertos sectores, en ciertas bases y demás, de algún modo asume ciertas prácticas que Freire, de Freire o que Freire las hizo en otro lugar, las resignifica en su lugar. Me parece que es esa la idea, no leer a Pablo Freire, el texto Pablo Freire. La lectura del mundo, pero solo la lectura de la palabra. Lucas. Lucas me dio pie. Esta cuestión, yo recuerdo haberte escuchado hace muchos, muchos años, tu mirada sobre la religiosidad popular y cómo vos como cura tenías que ver, me acuerdo una anécdota que contabas sobre el velorio, un velorio de boliviano, con una palangana debajo del cajón. ¿Cómo veían ustedes esa forma de vivir la religiosidad que no, además el velorio no era una casa velatoria, sino una corteadiza? ¿Qué pasaba con ustedes como curas que venían con una formación de seminario y se encontraban con manifestaciones así muy... Bueno, son manifestaciones, por eso hablaba yo folk y semifolk o folclóricas. ¿Por qué? Porque la concepción que ellos traen del incanato, traen de muchos siglos atrás, distinta a las mías, que es de ascendencia que europea, que el alma está penando hasta que esté enterrada y por eso necesita tomar agua, y por eso se le pone la palangana con agua debajo del cajón. Voy a decir que eso es superstición, que eso está mal, o que en un velorio de angelitos con cartulina le hagan unas alas al chico y se las pongan en el cajón. Yo voy a decir que eso es superstición. No, esos son pensamientos de ellos. O que ponerle un trapito colorado en la mano de acá para que no lo ojeen, que eso está mal. Yo no me atrevo a decirle, sino que eso es así porque lo han vivido, lo han mamado así desde muchos siglos. No está ni bien ni mal, es distinto a mi modo de ver la cultura, que ni siquiera ahora quiere que se vea en la casa, sino en un velatorio. Bueno, son culturas distintas. Yo no me puedo oponer a esas prácticas. ¿Qué sé yo? Yo tuve discusiones, ¿cuánto tiempo padre tiene que durar el luto? Entonces le vuelvo la pregunta, ¿en su pueblo cuánto tiempo dura? Tanto tiempo, en el suyo, ¿cuánto dura? Bueno, hágalo como usted en el suyo y usted como en el suyo. No se me iba a meter cuánto tiempo dura el luto. Son discusiones culturales tan secundarias, pero para ellos no son secundarias. Además, si quisiéramos imponer eso, terminaríamos siendo como cuando vinieron y quisieron imponer a los indígenas una creencia que era distinta a la propia, esta costumbre del ser humano de querer imponer la idea como si la única verdadera fuera la nuestra. Sí, todo el tema de la inculturación es muy, muy delicado. De imponer culturas. Bueno. Vamos cerrando ya por el corredor. Una última pregunta. ¿Cómo ve la iglesia hoy en Argentina? ¿Cómo? ¿Cómo ve la iglesia hoy en Argentina? y como en el resto de América Latina, como en el resto de Europa, como dice Karl Rahner, creo que uno de los principales teólogos que murió hace poco, un jesuita de Innsbruck, de Austria, que estamos en un invierno eclesial. Y es un invierno que dura, y dura mucho más de lo que creemos. Ratzinger, que estaba al frente de la comisión alemana para el Vaticano II, era mucho más abierto entonces que ahora. Las metidas de pata que tuvo Ratzinger con el ecumenismo son descomunales. Y en aquel tiempo no las tenía. ¿Cómo ha hecho una involución Ratzinger? Desde el 62, 65 que empieza el concilio, toda la preparación que... Yo veo difícil el panorama. Pero yo no por eso voy a perder mi fe. Ni por eso voy a decir que Dios es malo, sino que veo que estamos en un momento difícil. En su relación como sacerdote con el emperador, ¿qué pasó después del 74? Bien. El sexto encuentro nacional, 13, 14 de agosto, Ramondetti, secretario general, veía que se venía un lío. Y el lío era zurdos o peronistas. Él era personalmente del PORT, Partido Obrero Revolucionario Trotskista de la Cuarta Internacional. Está bien, respeto el pensamiento de él. ¿Eso en qué año es? Año 1974. El sexto encuentro nacional, poco después de la muerte de Perón, y él ve que se viene un lío entre los de izquierda, entre los, así por usar el lenguaje popular, entre los zurdos y los peronistas. Comienza el encuentro renunciando él como secretario general. Entonces el plenario, éramos unos 120, mociona y se aprueba que se elijan a tres. Se eligen a tres que no tenían así una definición política muy lanzada o radical, tipo Mujica. Tampoco hacía alarde Ramondetti de su izquierda, pero la defendía. Lo eligen a Truco, párroco del Santuario de Guadalupe en Santa Fe, a José María Serra, que trabajaba con pensionados universitarios, y a Osvaldo Catena, ese músico famoso. Creo que como señal de unión, eso lo pienso ahora después de muchos años, fue elegir a tres que no eran asépticos, porque seguro que su interior tenía su corazoncito para un lado o para el otro, o más o menos para acá y para allá, o dialogando con ambas partes. Y estaba en plano secundario, que estaba en la agenda de temas a tratar, el tema del celibato. Pero no era el tema del celibato el tema central. Era un tema más bien, y esto es opinión que comparto con Rubén Dri, que lo conocía muy bien, de los curas de Rosario. Que para un poco agitar las olas, se lo llevaron a Jerónimo Podestá, que no había estado nunca en encuentros nacionales. Además que se decía a los obispos, está muy bien, pero que hagan su proceso en la conferencia episcopal y no en el entorno de los curas del tercer mundo. El tema central era el político ahí. Pero después de muchos dimes y diretes, Buenos Aires opta por retirarse. De ahí entonces se deja, el triunvirato este, estos tres dejan en libertad de acción a cada regional, prácticamente cada diócesis, que proceda de su manera. Y no hay un documento nacional en ese encuentro. Y bueno, algunos grupos siguieron para acá y para allá, otros más, otros menos. Buenos Aires, medio así grupalmente, o el área de Buenos Aires, optó por la parte peronista. Por ejemplo, el primero de mayo del 74, si a Mujica lo matan el 11. La declaración del primero de mayo es: dejemos de lado los fierros, apoyemos a Perón a pesar de que está Isabelita ahora. Algo así era la declaración, por supuesto, con matices, de modo más elegante, ¿no? Pero se decía eso. Y por moción mía, se hizo en la Villa de Retiro, adentro de la villa, en la parte que ya estaba erradicada y que pasaba a los monobloques de Ejército de los Andes, que después Clarín le llamó Fuerte Apache, que era una solución habitacional, no la mejor, pero era una buena solución habitacional. Para mí no la mejor, pero era una. La cosa quedó ahí. Por supuesto, había muchas componentes: socialismo nacional, nacional y popular. Estaba el libro de Rolando Concati, que mucho agarra Peronismo y Revolución, de William Cook, sobre nuestra opción por el peronismo, que habla de un peronismo de izquierda. Eran ensayos de determinadas regionales. Pero después vino el proceso y se acabó todo lo del tercer mundo, con un montón de muertos y desaparecidos y gente que tuvo que exiliarse. Bien, bueno, a ver.